Esta democracia es una dictadura encubierta. Y a todos los que pensamos diferente, nos cierran las puertas. Puertas cerradas. Hasta los cojones de esta dictadura encubierta. Hasta los pensando si cada día es más difícil hacer algo, algo digno, joder. Pero ahora sí han estado, gracias. ¡Sí, señor! ¡Eh!